del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigas y amigos oyentes? Comenzamos el programa 533. Primer programa de 2023 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El podcast que, como saben, les trae siempre novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y quien les habla, Ricardo Sánchez. Bueno, les deseamos desde ya que hayan empezado muy, muy bien este año. Un año que viene muy cargado de novedades en materia espacial y astronómica también. O sea, vamos a tener novedades en cuanto a varios lanzamientos, nuevos telescopios orbitales. Vamos a ir hablando de a poco a lo largo de los meses de cada una de estas maravillas que se van a dar a lo largo del 2023. En cuanto al programa de hoy, quería comenzar hablando de materia oscura, un tema que venimos ya tratando frecuentemente, pero desde otro punto de vista, haciendo una pregunta, más allá de la teoría y de lo que dice la física, ¿seremos capaces de detectar alguna vez materia oscura? La cuestión es que desde hace décadas venimos luchando con este gran enigma del universo que se nos hace tan esquivo, ¿no? Tan elusivo. Desde que comenzamos a medir más que observar, se hizo evidente la necesidad de alguna fuente de gravitación extra, que es más allá de las partículas de materia normales que conocemos, para poder explicar las cosas que no comprendemos, que observábamos, pero no encontrábamos la causa. Y los astrónomos la comenzaron a llamar materia oscura y se convirtió en la principal explicación de nuestras observaciones. Si bien la evidencia astrofísica indirecta que respalda su existencia es abrumadora, y ya vamos a hablar en un rato de eso, todos los esfuerzos que se han hecho para su detección directa han fracasado. Y eso no es evidencia en contra de la existencia de la materia oscura, pero puede ser evidencia de que esta pesadilla llamada materia oscura, que solo interactúa gravitacionalmente, podría ser cierto. Durante generaciones se ha reconocido que la conocida ley de la gravedad, la relatividad general de Einstein, combinada con la materia y la radiación que se sabe que existen en el universo, incluidas todas las partículas y antipartículas descritas por el modelo estándar de la física, no es suficiente para describir lo que vemos. En cambio, en una variedad de escalas cósmicas, desde el interior de galaxias individuales hasta grupos y cúmulos de galaxias y hasta las estructuras filamentosas más grandes de todas, se requiere de una fuente adicional de gravedad. Es posible que tengamos mal la ley actual de la gravedad, pero si ese es el problema, está mal de una manera extremadamente complicada y sutil, que también parece requerir una fuente adicional de materia o algo que se comporte de manera equivalente a la materia. En cambio, la hipótesis más común y exitosa hasta el momento sigue siendo la materia oscura. Que hay una forma adicional de materia por ahí, y que sentimos su gravedad, pero aún tenemos que detectarla experimentalmente. Esa esperanza de confirmación experimental directa solo es posible si la materia oscura interactúa consigo misma o con la materia normal, de manera de que deje alguna firma detectable, porque si las únicas interacciones de la materia oscura son gravitatorias, lamentablemente es posible que jamás las detectemos. Y esto es todo un llamaría un escenario de pesadilla, ¿no? Que podría ser exactamente lo que está sucediendo hoy. Hay una serie de como piezas de rompecabezas que cuando uno las junta todas favorecen fuertemente la hipótesis de la materia oscura. Por un lado, conocemos la cantidad total de materia normal en el universo con extrema precisión, ya que la proporción de los elementos ligeros que existían antes de que se formaran las estrellas, incluidos el hidrógeno, el deuterio, el helio 3, el helio 4, el litio, bueno, es extremadamente sensible a la relación entre la materia normal y el número total de fotones. Y hemos medido los fotones que quedaron del Big Bang, que lo llamamos el fondo cósmico de microondas. También hemos medido la abundancia de esos elementos y estamos seguros de que solo el 4,9% de la energía total del universo está en forma de materia normal. Mientras tanto, cuando miramos, por ejemplo, lo que se llaman los picos acústicos de las imperfecciones del fondo cósmico de microondas, la forma en que las galaxias se agrupan y se correlacionan a través del espacio y el tiempo, la velocidad de las galaxias individuales dentro de grupos y cúmulos de galaxias, los efectos de lentes gravitacionales de los objetos cósmicos masivos y mucho más, encontramos que una cantidad adicional de masa que suma alrededor de 5 veces la cantidad total de materia normal debe estar presente para explicar estos efectos. Y suponiendo que no nos hemos engañado a nosotros mismos acerca de la abrumadora evidencia astrofísica de la materia oscura y que no existe una explicación modificada de la gravedad para todo lo que estamos viendo, tiene sentido no solo observar la evidencia indirecta de la materia oscura, sino intentar detectarla directamente. Porque sabemos, porque la evidencia así lo dice, esa materia oscura tiene que agruparse y agruparse de manera no uniforme. Debe haber estado moviéndose muy lentamente en comparación con la velocidad de la luz, incluso en los primeros tiempos, y debe gravitar. Y de esa manera afectar la curvatura del espacio-tiempo en base a su presencia y su abundancia. Tiene que comportarse como una partícula masiva o como un fluido masivo, pero gravitando en ambos sentidos. Sigue siendo una suposición que la materia oscura está cuantificada y es discreta, es decir, que la materia oscura se comporta como una partícula. En su lugar podría estar cuantizada y continua, lo que se alinearía más con una explicación más de que es un fluido. Pero ya sea un fluido o una partícula, hay tres posibilidades de cómo se comporta esta materia oscura. La materia oscura interactúa consigo misma y tal vez con la materia normal a través de una o más de las fuerzas conocidas, además de la gravedad. Que la materia oscura interactúe consigo misma y o con la materia normal a través de una fuerza adicional, hasta ahora desconocida, además de la gravedad. Y que la materia oscura interactúa consigo misma y con la materia normal solo a través de la fuerza de la gravitación y nada más. Esas son todas las posibilidades. Una sencilla sería que la materia oscura estuviera en algún momento del universo primitivo acoplada más fuertemente a la materia normal y también posiblemente a sí misma que en la actualidad. Hay muchos ejemplos de estos en la naturaleza, incluso dentro del antiguo modelo estándar, como esa constante de acoplamiento electromagnético, por ejemplo, que aumenta la fuerza de acoplamiento de energías más altas, que es solo 1 sobre 137 en condiciones normales, pero sube a un valor que se parece más a 1 en 128, aproximadamente un 10% más, en los colisionadores de alta energía, como el gran colisionador de hadrones. O sea que no es una constante realmente. Y un ejemplo más severo es el neutrino, que interactúa solo a través de la fuerza débil. Los neutrinos de mayor energía son más de 20 órdenes de magnitud más energéticos que los de menor energía, que son los neutrinos que quedaron del Big Bang caliente. Pero en esos neutrinos, lo que se llama su sección transversal, que está directamente relacionada con la probabilidad de que un neutrino interactúe con otro cuanto de energía, varía en casi 30 órdenes de magnitud en ese rango de energías. Y si alguien se pregunta cómo se pudo haber creado materia oscura tan abundantemente en el universo primitivo, y por qué tendríamos tantas dificultades para detectarla hoy, no necesita ir a buscar más allá del neutrino para ver un ejemplo. Si se crearon neutrinos en el Big Bang y en ningún otro lugar, aún tendríamos que detectarlos directamente, y un escenario de cómo se podría haber creado una partícula de materia oscura es suponer que, en algún momento muy temprano después del Big Bang caliente, la barrera para hacer pares de partículas y antipartículas de materia oscura era grande. Esto se aplica incluso si la materia oscura es su propia antipartícula, que es una característica de muchos escenarios de las teorías de materia oscura. Pero a medida que el universo se fue expandiendo y se enfrió, esa barrera disminuyó y finalmente la materia oscura deja de aniquilarse o interactuar con cualquier otra cosa en cualquier forma apreciable. Y cuando eso sucede, la abundancia de materia oscura, que es una reliquia en ese momento, sea lo que sea, se congela en el universo y esa cantidad de materia oscura persistiría hasta el día de hoy. Mientras la materia oscura no se descomponga en otra cosa, es decir, sea estable, es libre de gravitar, agruparse y agruparse a medida que el universo se expande, pero siempre que la materia oscura no sea demasiado ligera, por lo que no se movía muy rápido al principio, o nació con una cantidad insignificante de energía cinética, por lo que incluso si es de baja masa puede resolver todos los problemas cósmicos que desconocemos. Y bueno, hace muchas décadas se notó que si la materia oscura interactuaba a través de fuerzas fuertes o electromagnéticas, ya hubiera aparecido en los experimentos. Sin embargo, la interacción débil siguió siendo una posibilidad intrigante y fue muy interesante por la siguiente razón. Con base en la astrofísica podemos calcular cuál debe ser la densidad de materia oscura hoy. Unas 5 veces más densa que la cantidad total de materia normal en el universo. Muchas extensiones del modelo estándar predicen que surgirá algún tipo de nueva física cercana a la escala de energía de las partículas más pesadas del modelo estándar, como los bosones W, Z, el Higgs, y la más pesada de todas, que es el quark top. Y eso favorece a lo que se llama la teoría WIMP. Durante muchos años se llevaron a cabo muchos experimentos de detección directa con la esperanza de que el escenario de estas WIMP resultara real. Pero aún no hay evidencia de que este sea el caso y por lo tanto los experimentos han descartado el escenario estándar. WIMP es el significado de partículas de interacción débil, algo por el estilo. Y una partícula de materia oscura que interactúa solo a través de la interacción débil, o quizás más completamente de la interacción electrodébil, no es la única posibilidad. De hecho, el término WIMP, como les decía, significa partículas masivas de interacción débil, en donde ese débil, en su nombre, no necesariamente tiene que referirse a la fuerza débil, sino a un intercambio de fuerza débil. Significa que las interacciones que exhibirían las partículas de materia oscura tienen que ser relativamente más débiles que un cierto umbral. Y si bien esa interacción débil de la física de partículas ofrece una posibilidad, también es posible que exista una fuerza nueva, incluso más débil que la fuerza débil, como lo es el verdadero escenario de pesadilla que yo le describía, que la materia oscura solo interactúe gravitatoriamente. A finales de la década de 1990, se elaboró todo un escenario fascinante. Quizá lo que experimentamos como materia oscura en realidad no sea una energía térmica, sino sería algo así como lo que se plantea en escenarios supersimétricos u otros escenarios más compatibles con esto de las partículas débiles, con el WIMP. Pero también es posible que la materia oscura se haya creado inicialmente en una condición fuera de equilibrio desde el momento en que apareció por primera vez. Y sorprendentemente, si la masa de la partícula masiva es lo suficientemente alta y solo se crean unas pocas, pero suficientes, pueden representar el 100% de la materia oscura que se necesita. Y a medida que la inflación llegó a su fin y condujo a un Big Bang caliente, es posible que esta transición en sí misma produzca esas partículas masivas fuera del equilibrio, pero para esto se tienen que cumplir algunas condiciones. Que la partícula de materia oscura no interactúe con ese campo hipotético del inflatón, ¿no? El campo inflacionario que se postula en la teoría del Big Bang, que no se acople ni a sí misma ni con partículas del modelo estándar y que solo interactúe por medio de la fuerza gravitacional. En ese caso, así como las ondas gravitacionales y las imperfecciones de densidad y temperatura se producen durante la inflación y se imprimen en el universo posterior al Big Bang, estas partículas ultramasivas, algunos las llaman WIMPsilas, porque el tamaño, ¿no? Haciendo una alegoría a la película de Godzilla, muestran que incluso una partícula que solo interactúe gravitatoriamente podría, en teoría, ser toda la materia oscura. Y eso, de nuevo, repito lo que dije antes, es lo que representa una verdadera pesadilla para los físicos. Porque no importa cuán energéticas sean las partículas de materia oscura y normal, ni cuántas partículas choquen entre sí, si no interactúan simplemente con algo, no se van a dispersar ni van a intercambiar cantidad de movimiento y energía. Y no hay forma de que alguno de los experimentos de detección directa funcione. O sea, recordemos, todos tienen una cosa en común, obvia, ¿no? Todos los instrumentos que podemos construir están hechos de materia normal y requieren algún tipo de interacción entre la partícula de materia y cualquier partícula que se quiera detectar, para crear algún tipo de señal detectable. Y si la interacción entre las dos partículas es cero, nunca podríamos detectar directamente la materia oscura. Y sin embargo, la materia oscura ahí podría ser la respuesta al enigma de por qué el universo parece gravitar de esa manera extraña, inexplicable por la materia normal y por la relatividad general por sí solas. Aunque los físicos sin duda discutirán sobre el mejor enfoque a este problema, sin duda lo que hagamos va a continuar enseñándonos más y más sobre la naturaleza de la realidad y los contenidos de nuestro universo. Construimos y refinamos experimentos de detección directa que son genéricos, buscando cualquier tipo de interacción que pueda existir. Refinamos nuestras técnicas para volverlas cada vez más sensibles a las señales pequeñas, aprendiendo a explicar mejor el fondo de las partículas normales que no pueden detectarse al 100%. Y tomamos toda una variedad de enfoques, incluso si nunca encontramos la materia oscura, aprender cómo se comporta realmente nuestro universo nunca es una mala inversión, pero desde un punto de vista teórico no podemos ignorar en absoluto la posibilidad del escenario este de pesadillas, porque nos vemos obligados a partir de la evidencia astrofísica indirecta y la calidad nula de los resultados de los esfuerzos, de los experimentos para hacer una detección directa. Y ahí tenemos que considerar esto muy seriamente, porque solo sería una teoría incomprobable. Si la materia oscura solo interactúa gravitatoriamente, depende de nosotros como humanos inteligentes descubrir cómo revelar estos secretos más oscuros de la naturaleza. Todavía no hemos llegado hasta ahí, pero es necesario identificar los problemas y las posibilidades, por muy complejos que sean, para que se produzca al menos un mínimo avance en nuestra comprensión. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles, que siempre encuentra los temas para hacerlos enganchar con lo que estamos hablando en cada podcast. Y al regreso vamos a seguir hablando un poquito más sobre materia oscura, pero ahora desde el otro lado. Desde qué evidencias tenemos de su existencia que nos hace romper la cabeza, porque sabemos que está ahí, pero no se deja detectar. El verdadero rompedero de cabeza de los científicos. Regresamos en un momento con más Desde el Sur, explorando el cosmos. Lo que sabemos al día de hoy es que, a pesar de todas las estrellas, galaxias, gas, polvo y más que están presentes en el universo, toda la materia normal basada en átomos solo representa el 5% de la energía total de lo que existe. Mejor dicho, de lo que vemos. El resto está hecho de materia oscura en un 27% y en un 68% de energía oscura. Y la materia oscura es responsable de todo, desde la estructura a gran escala del universo hasta de cómo las galaxias y los cúmulos de galaxias se mantienen unidos. Muchos se han preguntado a menudo si podría simplemente modificar nuestra teoría de la gravedad para eliminar por completo a la materia oscura, pero la respuesta es que no. No si se desea explicar al menos 5 puntos clave de evidencia. Vamos a analizar un poquito este tema. Empecemos diciendo que de vez en cuando los defensores de alguna teoría marginal por ahí, una que no se ajusta a la evidencia tan bien como la teoría principal, hacen lo que pueden para devolverle la vida. A veces sale a la luz nueva evidencia que desafía la teoría dominante y hace que se reevalúen alternativas. A veces un sorprendente conjunto de observaciones respalda una teoría que alguna vez estuvo desacreditada y la vuelve a la luz, a la prominencia, ¿no? Y en otras ocasiones, una narrativa falsa es la culpable, ya que los argumentos falsos que han sido justamente descartados por los principales profesionales se arraigan entre una nueva generación de personas sin experiencia. Es prácticamente imposible diferenciar todos estos escenarios en las publicaciones. Algunos dicen que la situación que rodea a la materia oscura ha cambiado y que la teoría de la gravedad modificada ahora merece la misma consideración. Incluso más recientemente, otro destacado físico declaró un caso igualmente dudoso de la inexistencia de materia oscura. Sin embargo, a menos que uno esté entendiendo bien de lo que está hablando y quiera ignorar toda la evidencia que existe, la materia oscura está. Así que vamos a ver 5 puntos que, una vez que los conozcamos, pueden ayudar a ver a través de las falsas teorías presentadas por los que sembrarían dudas indebidas sobre uno de los mayores enigmas de la cosmología. En primer lugar, la cantidad total de materia normal en el universo se conoce sin ambigüedades. Uno puede mirar el universo lleno de estrellas, galaxias, gas, polvo, plasma, agujeros negros y más, y preguntarse si no hay más de todo eso de lo que conocemos por ahí. Después de todo, si hay efectos gravitatorios adicionales más allá de lo que podemos explicar, tal vez solo haya una masa invisible responsable de ello. Pero esta idea de materia normal, que es simplemente oscura, fue una de las principales ideas que se interpusieron en el camino de que la materia oscura se convirtiera en una parte aceptada de la cosmología en el siglo XX. Después de todo, hay mucho gas y plasma en el universo, y se puede imaginar que si hay suficiente, no necesitaríamos ningún tipo de materia fundamentalmente nuevo. Quizás si los neutrinos fueran lo suficientemente masivos, podrían encargarse de eso, o tal vez si el universo nació con demasiada materia y parte de ella colapsó para formar agujeros negros desde el principio, eso podría resolver el desajuste cósmico que vemos, pero ninguna de esas cosas es posible, ya que la cantidad total de materia normal en el universo se conoce sin ambigüedades. 4.9% de la densidad crítica, con una incertidumbre de solo 0.1% de ese valor. La restricción observacional clave aquí es la abundancia observada de los elementos ligeros. Hidrógeno, deuterio, helio 3, helio 4, litio 7. Durante los primeros 4 minutos aproximadamente del Big Bang caliente, Esos elementos ligeros se forjaron en los incendios nucleares, digamos, del universo primitivo. La cantidad de cada elemento que obtenemos depende en gran medida de la cantidad total de materia normal que había en esos primeros momentos. Si hoy medimos esas abundancias directamente a través de mediciones espectroscópicas de nubes de gas, pero también indirectamente a través de observaciones detalladas del fondo cósmico de microondas. Ambos tipos de medidas apuntan hacia la misma imagen, una donde 4.9 más menos 0.1% de la energía del universo está en forma de materia normal. Eso es demasiado rápido para formar agujeros negros, por lo que están descartados. La nucleosíntesis del Big Bang depende de los neutrinos y tres tipos, el electrón, el muón y el tau, son los únicos permitidos y tampoco pueden ser la materia oscura. Nada en el modelo estándar, de hecho, podría hacer ese trabajo. Pero este hecho clave no se puede discutir con razón, dada la cantidad de materia normal que hemos determinado que tenemos, debe existir algún tipo de ingrediente fundamental para ser consistente con nuestras observaciones cosmológicas. Llamamos a ese ingrediente materia oscura y todo dice que debe existir. Por otro lado, no se puede explicar ni el fondo cósmico de microondas ni la estructura a gran escala del universo sin la materia oscura. ¿Por qué? Bueno, imaginemos el universo como era en las primeras etapas. Caliente, denso, casi perfectamente uniforme y expandiéndose. Y enfriándose también, todo al mismo tiempo. Se expandía y a medida que se expandía, se enfriaba. Algunas regiones nacidas con densidades ligeramente mayores que otras comenzarán a atraer materia preferentemente hacia ellas, intentando crecer gravitatoriamente. A medida que la gravitación se pone a trabajar, la densidad aumenta, lo que hace que la presión de la radiación en el interior también aumente. Este crecimiento eventualmente hace que la densidad alcance su punto máximo, lo que hace que los fotones fluyan hacia afuera, y luego la densidad vuelve a disminuir. Y a medida que pasa el tiempo, las regiones más grandes pueden comenzar a crecer a través del colapso, mientras que las regiones más pequeñas colapsan, luego se vuelven más raras, luego colapsan nuevamente, y así en estructuras que se convierten en estrellas, galaxias y toda la red o telaraña cósmica que vemos hoy. Pero vamos a obtener un conjunto diferente de comportamiento, tanto en el fondo cósmico de microondas como en la estructura a gran escala del universo, dependiendo de si tiene materia oscura y materia normal o solo materia normal. La razón es porque la física es diferente. Tanto la materia oscura como la materia normal gravitan. Ambos conducen a aumentos en la presión de la radiación y esa radiación fluye fuera de una región sobredensa, ya sea que esté hecha de materia normal, materia oscura o ambas, pero la materia normal choca con otra materia normal e interactúa con los fotones, mientras que la materia oscura es invisible para todo. Y como resultado, un universo con materia oscura tiene el doble de picos y valles de fluctuación, tanto en el espectro del fondo cósmico de microondas como en el espectro de potencia de la estructura a gran escala que un universo con materia normal sola. Definitivamente y sin ambigüedades, se requiere materia oscura. Específicamente, esa materia oscura tiene que ser fría, sin colisiones e invisible a la radiación electromagnética, así que no puede ser materia normal. Si deseamos aumentar el nivel, digamos, de nuestro medidor de escepticismo, podemos leer artículos contrarios que intentan explicar el fondo cósmico de microondas o el espectro de energía de la materia sin la materia oscura, y lo más probable es que agreguen algo, como un neutrino masivo, un neutrino estéril, un campo adicional con un acoplamiento sintonizado específicamente, que funciona de manera indistinguible de la materia oscura, pero bueno, la realidad es que nada de eso está comprobado. Y por otro lado, la materia oscura se comporta como una partícula y es fundamentalmente especial en comparación con algo que se comporta como un campo. Hay otra narrativa falsa que se está vendiendo recientemente por aquellos que desean sembrar dudas sobre la materia oscura, que, debido a que las partículas son solo excitaciones de campos cuánticos, agregar un nuevo campo cuántico o modificar el campo gravitacional puede ser equivalente a agregar nuevas partículas de materia oscura. Y ese es el peor tipo de argumento. Uno que tiene un núcleo técnico de verdad, pero que induce error sobre el punto central de todo. Y este es el punto central. Los campos son generales e impregnan todo el espacio. Pueden ser homogéneos, o sea, los mismos en todas partes, o grumosos. Pueden ser isotrópicos, como esos que están en todas direcciones, son iguales en todas direcciones. O pueden tener una dirección preferida. Las partículas, por el contrario, pueden no tener masa, en cuyo caso deben comportarse como radiación, o pueden ser masivas, en cuyo caso deben comportarse como partículas tradicionales. Y si es el último caso, esas partículas se agrupan, gravitan, tienen interacciones conocidas y entendidas entre la energía cinética y la potencial, tienen propiedades de partículas significativas, como acoplamientos, dispersión, bueno, en fin. Y deben comportarse de acuerdo con, al menos, las leyes conocidas de la física. Es por estas razones, por todas las propiedades de la materia oscura que fuimos infiriendo hasta ahora, solo a partir de las observaciones astrofísicas, que concluimos que la materia oscura es de naturaleza similar a una partícula. Eso no significa que no pueda ser una especie de fluido sin presión o un tipo de polvo grumoso, o que su sección transversal sea cero en todas las interacciones excepto la gravitacional. Lo que sí significa es que si uno intenta reemplazar la materia oscura con un campo, ese campo debe comportarse de una manera que, desde una perspectiva astrofísica, no se distingue del comportamiento de un gran conjunto de partículas masivas. La materia oscura no tiene que ser una partícula, pero decir puede ser un campo tan fácilmente como puede ser una partícula pasa por alto la gran verdad, que es que la materia oscura se comporta exactamente de la manera en que esperaríamos que lo hiciesen una nueva población de partículas frías, masivas y que no se dispersen. Particularmente en escalas cósmicas grandes, es decir, las escalas de los cúmulos de galaxia de 10 a 20 millones de años luz y más grandes, ese comportamiento similar a una partícula solo puede sustituirse por un campo que se comporta de manera indistinguible de como lo haría la materia oscura de partículas. Y por último, se deben resolver los efectos físicos muy reales a pequeña escala, como el calentamiento dinámico, la formación de estrellas, efectos no lineales, bueno, los problemas con la materia oscura, o más bien los casos en los que la materia oscura fría y sin colisiones hace predicciones que entran en conflicto con las observaciones, ocurren casi exclusivamente en escalas cósmicas pequeñas, escalas de galaxias individuales grandes y más pequeñas. Es cierto que ciertas modificaciones a la gravedad pueden coincidir mejor con las observaciones en esas escalas, pero hay un secreto ahí medio extraño, ¿no? Hay física que no comprendemos bien en esas escalas pequeñas, que todos están de acuerdo en que no se ha tenido en cuenta adecuadamente. Y hasta que podamos explicarlo correctamente, no sabemos si llamar éxitos o fracasos a los enfoques de esta teoría de gravedad modificada o a la materia oscura. ¿Por qué? Porque la materia, cuando colapsa en el centro de un objeto masivo, pierde momento angular, se calienta, puede desencadenar la formación de estrellas, conduce a la radiación ionizante, empuja la materia normal desde el centro hacia afuera, calienta gravitacionalmente la materia oscura en el centro, y todo eso hay que calcularlo. Y además, solo hemos estado considerando el escenario de materia oscura más simple, o sea, puramente fría y sin colisiones, sin interacciones externas ni autointeracciones. O sea, podríamos modificar la gravedad, además de agregar la materia oscura y sin colisiones, o podríamos preguntar qué propiedades de interacción podría tener la materia oscura que llevaría a la estructura de pequeña escala que observamos. Bueno, estos enfoques son todos válidos, pero requieren la existencia de materia oscura, ya sea que la llamen materia oscura o no, y deben tener en cuenta esos efectos reales conocidos. En definitiva, algo tiene que haber ahí afuera que no sabemos comprender. Y además, debe explicar el conjunto completo de evidencia cosmológica, o el resultado es tendencioso y no se está haciendo ciencia legítima. Ese es el punto enorme que hay que enfatizarlo fuertemente, porque tenemos todos esos datos sobre el universo y debemos tenerlos en cuenta cuando uno saque sus conclusiones. Como ejemplos, se tienen que ver los 7 picos acústicos en el fondo cósmico de microonda, no solo los 2 más evidentes en el gráfico. Hay que ser honestos acerca de si la cosa que se está agregando en lugar de la materia oscura es equivalente o indistinguible de la materia oscura. No tiene que modificar su ley de la gravedad de una manera que explique las características a pequeña escala a costa de no explicarlas a gran escala. No se deben elegir resultados estadísticamente improbables que claramente han ocurrido pero que no están prohibidos como evidencia de que la teoría principal es incorrecta. Y no debe simplificar demasiado ni caracterizar erróneamente los éxitos de la idea teórica principal que su enfoque contrario desea suplantar. O sea, recordemos, para derrocar y reemplazar una vieja idea científica, el primer obstáculo que debe superarse es reproducir todos los éxitos de la vieja teoría. De hecho, es posible que necesitemos una nueva ley de la gravedad para explicar nuestro universo, pero no puede hacerse de manera que no se requiera también la materia oscura. Hay algunos puntos muy importantes que nunca hay que olvidar cuando se trata de la cuestión de la materia oscura y la gravedad modificada, tanto a pequeña como a gran escala. A gran escala, los efectos gravitatorios son los únicos que importan y representan el laboratorio astrofísico más limpio para probar la física cosmológica. Y en escalas más pequeñas, las estrellas, el gas, la radiación, la retroalimentación y los efectos que surgen de la física de la materia normal juegan un papel muy importante. Y las simulaciones, ahí todavía aún están mejorando, no son perfectas. Todavía no hemos llegado al punto en el que podamos hacer física a pequeña escala sin ambigüedades. Pero la física a gran escala ha estado allí durante mucho tiempo y señala que de manera decisiva el camino indica que la materia oscura allí está. La forma más fácil de engañarse a sí mismo es hacer algo que le dé la respuesta correcta sin tener en cuenta el conjunto completo de lo que debe estar en juego. Obtener la respuesta correcta por la razón equivocada. Por más que uno pueda verificar que la respuesta es correcta, puede convencerlo a uno de que está haciendo un gran descubrimiento, pero tampoco sirve. O sea, si bien no sabemos si es necesario modificar la ley de la gravedad, podemos estar seguros de que cuando se trata de la materia en nuestro universo, aproximadamente el 85% de lo que hay es realmente oscuro, indetectable, pero está allí. Depende de nuestro ingenio traerlo a la luz. Otro tema musical de la mano de Daniel Miguel es en un momento más, seguimos con más desde el sur, explorando el cosmos. Todos notamos que las temperaturas globales del planeta están aumentando. ¿Es culpa del hombre? ¿Es un fenómeno natural? Bueno, podemos estar discutiendo esto por décadas, pero vayamos a los hechos y dejemos las palabras de lado. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué es lo que está sucediendo? A largo plazo, el dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero están provocando el calentamiento global al ralentizar el escape del calor hacia el espacio. Sin embargo, el calentamiento y el enfriamiento global a corto plazo también ocurren debido a ciclos climáticos naturales, como el fenómeno del Niño, por ejemplo. Dentro de una década determinada, lo normal es que la temperatura oscile entre años cálidos y años fríos. Años más cálidos suelen ser los años del Niño, cuando el Pacífico tropical oriental y central es más cálido que el promedio. Los años más fríos son generalmente los años de la Niña, cuando esa misma parte del Pacífico tropical es más fría que el promedio. El hecho de que 1998 fuera más cálido que 2013, como se indica en la publicación de algunas redes sociales, se debió en gran parte a un evento del Niño muy poderoso. Sin embargo, eso no quiere decir que las temperaturas globales han aumentado claramente en general, al igual que los niveles de dióxido de carbono. Los dos no siempre están perfectamente sincronizados, porque el calentamiento global debido al dióxido de carbono se superpone a esta variabilidad natural del clima. Es complicado porque muchos factores naturales en el sistema de la Tierra están en juego y producen efectos al mismo tiempo. Y sin embargo, no podemos escapar de la física simple. El aumento de dióxido de carbono inevitablemente atrapará más calor en la atmósfera inferior, lo que producirá una tendencia al alza en las temperaturas de la superficie en general. Y lo malo es que lo sabemos desde hace unos 200 años. Sorprendentemente, fue un científico irlandés llamado John Tyndall, que nació hace unos 200, un poquito más de 200 años, un 2 de agosto de 1820. Curiosamente, no es demasiado conocido. Y eso a pesar de que existe el Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático, el Instituto Nacional Tyndall, la cumbre Peak Tyndall en los Alpes, incluso hay varios montes Tyndall, glaciares Tyndall, cráteres en la Luna con el nombre de Tyndall y también en Marte. A partir de eso se podría suponer que fue un científico importante, además de ser un alpinista notable. Sin embargo, debido a circunstancias desafortunadas, no es un nombre muy familiar. En 1859, Tyndall demostró que los gases, incluidos el dióxido de carbono y el vapor de agua, pueden absorber calor. Su fuente de calor no era el sol, sino la radiación de un cubo de cobre que contenía agua hirviendo. En términos modernos, se trataba de radiación infrarroja, como la que emana de la superficie de la Tierra. Trabajos anteriores habían demostrado que la temperatura de la Tierra era más alta de lo esperado y se le atribuía a que la atmósfera actuaba como aislante, pero nadie sabía la explicación de lo que ahora llamamos efecto invernadero. Gases en la atmósfera que atrapan el calor. Lo que hizo Tyndall fue descubrir y explicar ese mecanismo. Escribió: así la atmósfera admite la entrada del calor solar, pero detiene su salida y el resultado es una tendencia a acumular calor en la superficie del planeta. Se dio cuenta de que cualquier cambio en la cantidad de vapor de agua o dióxido de carbono en la atmósfera podría cambiar el clima y, por lo tanto, su trabajo sentó las bases para nuestra comprensión del cambio climático y la meteorología. Sin embargo, Tyndall no fue el primero en establecer el vínculo climático. Ese premio es para la estadounidense Eunice Foote, que demostró en 1856, utilizando la luz solar, que el dióxido de carbono podía absorber el calor. Ella sugirió que un aumento en el dióxido de carbono daría como resultado un planeta más cálido. La investigación sugiere que Tindall desconocía su trabajo, sin duda se habría sorprendido de descubrir que una mujer aficionada se le había adelantado en una demostración general de la absorción del calor por el dióxido de carbono. Y para su descrédito, no creía que las mujeres poseyeran las mismas habilidades creativas en ciencia que los hombres. Tindall hizo muchos otros descubrimientos en campos dispares de la física y la biología. Fundamentó su reputación inicial en el oscuro tema del diamagnetismo, la repulsión débil de sustancias por un imán, y eso lo llamó la atención de personas influyentes como el físico Michael Faraday. En pocos años fue miembro de la Royal Society, el organismo científico más prestigioso de Gran Bretaña, y profesor de filosofía natural en la Royal Institution, donde permaneció el resto de su carrera científica. Estuvo trabajando también para comprender la estructura y el movimiento de los glaciares. Después vino el trabajo sobre la absorción de calor por los gases y luego la acción de la luz al provocar cambios químicos. En el proceso, Tindall explicó por qué el cielo es azul. La luz azul se dispersa más por los gases en el cielo que otros colores debido a su corta longitud de onda. Y también descubrió algo que se llama la tindalización, una técnica bacteriológica de esterilización, cuando realizó experimentos junto con el biólogo francés Louis Pasteur para respaldar la teoría de que los gérmenes pueden causar enfermedades. Esa línea de investigación condujo a la invención de lo que hoy es un respirador para bomberos, aunque Tindall jamás se preocupó por sacar una patente. Se comprometió con la investigación fundamental, confiando en que otros harían las aplicaciones útiles. Como intelectual público, Tindall fue una de las voces más fuertes que abogaban por una explicación científica del mundo natural y de la vida misma, un naturalismo científico. Y en eso, la religión y la teología no tenían lugar. Pero nunca fue alguien que menospreciara el papel de la religión. La ciencia para él proporcionaba un conocimiento fiable del mundo. Y la religión satisfacía las necesidades emocionales de las personas, un papel que pensó que eventualmente en el futuro sería reemplazado por la poesía. No se casó hasta los 50 años, pero su amada Luisa lo mató por accidente en 1893 cuando le dio una sobredosis de una medicina equivocada en la oscuridad. Luego reunió grandes cantidades del material para escribir su biografía, pero murió 47 años después sin terminarla. Sus borradores, así como los diarios de Tindall, los cuadernos de laboratorio y miles de cartas, se encuentran hoy en la Royal Institution de Londres. Pero bueno, volvamos al tema del cambio climático. La investigación climática hoy es más importante y apremiante que nunca, y los científicos están logrando grandes avances. Estoy seguro de que Tindall en realidad se sentía hoy muy complacido al descubrir que su trabajo fundacional había resultado tan importante. En su tiempo, sin embargo, pocas personas establecieron la conexión entre la quema de combustibles fósiles y el posible calentamiento global. Tindall estaba más preocupado de que Gran Bretaña se quedara sin carbón y no pudiera competir económicamente con Estados Unidos debido a sus mayores suministros. Sin embargo, uno se imagina que como científico estaría convencido por la evidencia natural, y la ciencia del clima es ahora el futuro y no el pasado, y por lo tanto es hora de reconocer y reinstaurar a Tindall como un importante científico, un montañero y un intelectual público irlandés. Las consecuencias del cambio climático son alarmantes. El mundo se va a ver empujado a más extremos climáticos en las próximas décadas. Las nuevas investigaciones encuentran que miles de millones de personas están expuestas a inundaciones una vez cada 100 años y muchas otras estarán expuestas a sequías sin precedentes en los próximos 30 años, bajo escenarios de calentamiento global. El estudio de sequía examina la probabilidad de sequía severa en una variedad de lugares vulnerables alrededor del mundo y se modelaron la descarga de los ríos en todo el planeta hasta finales del siglo XXI en escenario de emisiones de gases de invernadero altas y bajas. Con respecto a la precipitación y la temperatura, los estudios anteriores informan el momento en que surge el impacto del cambio climático. Sin embargo, ningún estudio había estimado con éxito el momento en términos de sequía, centrándose en la descarga de los ríos a escala global. Y un nuevo modelo reciente mostró que el 25% de la tierra del mundo puede esperar un aumento en la frecuencia de sequía para el 2050 en un escenario de bajas emisiones. Y con altas emisiones, eso se va a elevar ya a un 28%. Los impactos proyectados del calentamiento muestran disparidades regionales significativas en su intensidad y en el ritmo de su crecimiento a lo largo del tiempo. Las regiones mediterráneas, el sur, el centro de América del Sur, Australia, son regiones particularmente vulnerables. Los planes de mitigación y adaptación climática apropiados y factibles son esenciales para superar las condiciones secas y extraordinariamente severas que nos esperan. Particularmente con respecto a la adaptación, es crucial mejorar nuestra preparación en el horizonte de tiempo dado antes de que surjan condiciones de sequía sin precedentes. Ese sentimiento se refleja en el estudio de inundaciones que se encuentra que en este momento 1.810 millones de personas viven en lugares que podrían experimentar profundidades de al menos 15 centímetros si ocurriera una inundación cada 100 años. Y eso representa casi una cuarta parte de la población mundial. Para peor, el 89% de las personas expuestas a inundaciones viven en países de ingresos bajos y medios. El sur y el este de Asia tenían las poblaciones más expuestas al riesgo de inundación. China e India representaban un tercio de los 1.810 millones. Hay 395 millones de personas en China y 390 millones en India. Y es probable que el cambio climático exacerbe ese riesgo. Las estimaciones de 11 modelos climáticos convergen en la conclusión de que las frecuencias de inundaciones en el sudeste asiático, África Oriental y Central y gran parte de América Latina podrían aumentar sustancialmente para el 2100. Los investigadores combinaron una evaluación de exposición a inundaciones de 188 países con un Atlas Subnacional Global de Pobreza del Banco Mundial para completar el análisis. Las inundaciones hoy son un riesgo importantísimo a nivel mundial y las medidas sistemáticas de mitigación de riesgos son cruciales para evitar las pérdidas de vidas y medios de subsistencia y reversiones en el progreso del desarrollo. Por otro lado, los glaciares del mundo también se están reduciendo y desapareciendo más rápido de lo que pensaban los científicos y se prevé que 2/3 de ellos desaparezcan para fines del siglo, con las tendencias actuales del cambio climático, según otro estudio. Aun si el mundo se limita en las emisiones, el calentamiento futuro a solo unas pocas décimas de grado más y cumplir con los objetivos internacionales, que es posible pero improbable, según muchos científicos, van a desaparecer un poco menos de la mitad de los glaciares del mundo. Y los glaciares, en su mayoría pequeños pero bien conocidos, están marchando hacia la extinción en este momento. En el peor escenario, también improbable, de varios grados de calentamiento, el 83% de los glaciares del mundo probablemente desaparecerían hacia el año 2100. Y para llegar a estas conclusiones, se examinaron 215.000 glaciares terrestres del mundo, sin contar los que se encuentran en las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, de una manera más completa que los estudios anteriores. Luego, los científicos usaron simulaciones por computadora para calcular, usando diferentes niveles de calentamiento, ¿cuántos glaciares desaparecerían? ¿Cuántos billones de toneladas de hielo se derretirían? ¿Y cuánto contribuirían al aumento del nivel del mar? El mundo ahora está en camino de un aumento de temperatura de 2.7 grados Celsius desde la época preindustrial. Lo que para el año 2100 significaría perder el 32% de la masa de los glaciares del mundo o 48.5 billones de toneladas métricas de hielo, así como un 68% de los glaciares están desapareciendo. Eso incrementaría el aumento del nivel del mar en 115 milímetros, además de que los mares ya están creciendo, como vimos antes, por el derretimiento de las capas de hielo y el agua más cálida. Pase lo que pase, vamos a perder muchos glaciares. Pero tenemos la capacidad de marcar la diferencia si al menos logramos limitar la cantidad de glaciares que perdemos. Para muchos glaciares pequeños es demasiado tarde. Sin embargo, a nivel mundial los resultados muestran claramente que cada grado de temperatura global es importante para mantener la mayor cantidad de hielo posible encerrado en los glaciares. La pérdida de hielo proyectada para 2100 oscila en 38.7 billones de toneladas métricas y 64.4 billones de toneladas, dependiendo de cuánto se caliente el planeta y cuánto carbón, petróleo y gas se queme. Se calcula que todo ese hielo derretido agregará entre 90 milímetros en el mejor de los casos y 166 milímetros en el peor al nivel del mar en el mundo, entre un 4 y un 14% más que las proyecciones anteriores. Ese aumento en el nivel del mar debido a los glaciares significaría que más de 10 millones de personas en todo el planeta vivirían por debajo de la línea de marea alta, que de otro modo estarían por encima según el aumento estimado del nivel del mar. Los científicos dicen que el futuro aumento de ese nivel será impulsado más por el derretimiento de las capas de hielo que por los glaciares. Pero la pérdida de glaciares es algo más que el aumento del nivel del mar. Significa la reducción de los suministros de agua para una gran parte de la población mundial, más riesgos de inundaciones por el derretimiento de los glaciares y las pérdidas de lugares históricos cubiertos de hielo, desde Alaska hasta los Alpes, e incluso cerca del campamento base del Monte Everest. Para lugares como los Alpes o Islandia, los glaciares son parte de lo que hace que estos paisajes sean tan especiales. Hay un glaciar, el Bernachferner, en los Alpes austríacos, que es uno de los glaciares mejor estudiados del mundo y se ve que seguramente va a desaparecer. El glaciar Columbia en Alaska tenía 216.000 millones de toneladas de hielo en 2015, pero con solo unas pocas décimas de grado más de calentamiento se calculó que tendrá la mitad de ese tamaño. Y ni hablar si hay 4 grados Celsius de calentamiento desde la época preindustrial, el peor de los casos, improbable, pero que hará perder los 2/3 de su masa. Definitivamente es difícil mirar y no quedarse asombrado. Los glaciares son cruciales para la vida de las personas en gran parte del mundo. Proporcionan agua potable, agua para la agricultura, energía hidroeléctrica y otros servicios que sustentan a miles de millones. Sin dudas, estos nuevos estudios representan avances significativos en la proyección de cómo los glaciares del mundo pueden cambiar en los próximos 80 años debido al cambio climático creado por el hombre. Y eso se debe a factores en los cambios de los glaciares que los estudios anteriores no incluyeron y hoy son mucho más detallados. Estos nuevos estudios consideran mejor cómo el hielo de los glaciares se derrite no solo por el aire más cálido, sino también por el agua debajo y en los bordes de los glaciares, y cómo los escombros pueden derretirse lentamente. Los anteriores se concentraron en los grandes glaciares y realizaron estimaciones regionales en lugar de cálculos para cada glaciar individual. En la mayoría de los casos, las cifras de pérdidas estimadas que se obtuvieron son un poco más nefastas que las estimaciones anteriores. Y si el mundo de alguna manera puede limitar el calentamiento a la meta global de 1.5 grados Celsius desde la época preindustrial, el mundo hoy ya está en 1.1 grados. La Tierra probablemente perderá el 26% de la masa glacial total para finales del siglo, que es de 38.7 billones de toneladas métricas de hielo derretido. Las mejores estimaciones anteriores tenían ese nivel de calentamiento y fusión que se traducía en solo un 18% de la masa total. Y los hechos, lamentablemente, muestran que los glaciares en los Alpes y Noruega, que están desapareciendo muy rápidamente ahora, y es algo devastador de ver, van hacia su desaparición. Lo único que podemos decir desde aquí es que algo hay que hacer. Tenemos que actuar ya, cuanto antes. Otro tema musical y en un momento la última parte de Desde el Sur, explorando el cosmos. Thank you. El 16 de junio de 1977, Werner von Braun falleció en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, de los cuales ya se han cumplido 45 años, pero antes de su muerte, von Braun hizo notables descubrimientos que revolucionaron el mundo y permitieron a la gente pensar en explorar el espacio por primera vez en la historia de la civilización humana. Además de sus descubrimientos avanzados, von Braun también propuso un concepto de tecnologías espaciales futuristas que no se pudieron crear en el siglo XX. Pero estaba seguro de que las civilizaciones futuras harían el esfuerzo para hacer realidad sus ideas. Pero, ¿qué estamos haciendo para hacer realidad las ideas de Werner von Braun? ¿Qué lo hizo destacar entre los científicos del siglo XX? ¿Cuáles fueron sus descubrimientos antes de morir? Sin duda, von Braun es uno de los muchos científicos que revolucionaron el mundo en el siglo XX. Sin embargo, sus descubrimientos históricos se remontan a cuando nació la leyenda. El 23 de marzo de 1912, von Braun nació en Wirsitz, bajo el Imperio Alemán en ese momento. Pero después de que Polonia fuera proclamada país en 1918, esta ubicación recayó en el país recién creado. Von Braun disfrutó de su infancia como cualquier otro niño, pero cuando se convirtió en adolescente, comenzó a desarrollar gradualmente un interés por los vuelos espaciales. Su interés por la exploración espacial inspiró a von Braun a comenzar a leer obras únicas de ciencia ficción cuando tenía 20 años. Durante ese periodo se encontró con el libro de Hermann Oberth de 1923 titulado El cohete hacia el espacio planetario. Las ideas únicas compartidas por Oberth en ese libro inspiraron a von Braun a desarrollar un gran interés en la trigonometría y el cálculo para poder aprender más sobre la física de los cohetes con el tiempo. Y cuando comenzó a dominar con el concepto de la física de los cohetes, von Braun decidió dar un paso más y se unió a la Sociedad Alemana de Viajes Espaciales en 1928. Aprendió más sobre la física de los cohetes al unirse a esta sociedad. Su confianza para unirse al equipo de desarrollo de cohetes comenzó a aumentar a partir de ese momento. La oportunidad que estaba buscando llegó al fin a fines de 1932, cuando tuvo la oportunidad de unirse al ejército alemán en el desarrollo de cohetes de combustible líquido, y no perdió tiempo en aprovechar esa oportunidad que le cambiaría la vida. Como un hombre que nunca se conformó con poco, comenzó a investigar cómo construir cohetes de combustible líquido para el ejército. El ejército alemán financió la investigación y le proporcionó todos los materiales necesarios para su estudio, y el 27 de julio de 1934, el esfuerzo de von Braun en esta investigación le valió un doctorado en física. Y en ese momento, él y su equipo de expertos tenían como objetivo principal desarrollar misiles balísticos V2 y vehículos de lanzamiento espacial a partir de la investigación. Pero en 1937 el equipo comenzó a trabajar específicamente en misiles balísticos en un laboratorio secreto ubicado en Peenemünde, en la costa báltica. Y después de trabajar durante años, desarrollaron el primer misil de propulsante líquido que pesa alrededor de 27.000 libras y tiene 46 pies de largo. Y fue el V2, diseñado con la capacidad de volar a una velocidad de 3.500 millas por hora. En octubre de 1942, el equipo lanzó el misil por primera vez y obtuvo un tremendo éxito. El misil balístico V2... que se usó más tarde contra Europa Occidental a principios de septiembre de 1944. Después de la guerra, von Braun fue trasladado en secreto a los Estados Unidos junto con otros 1.600 ingenieros, científicos y técnicos alemanes, y cuando llegó a los Estados Unidos, comenzó a trabajar para el ejército de ese país en el desarrollo de misiles balísticos de alcance intermedio. Mientras la Unión Soviética hacía que la exploración espacial fuera más competitiva para los Estados Unidos, von Braun y otros científicos espaciales desarrollaron un cohete que lanzó el Explorer 1 estadounidense en 1958. Tengamos en cuenta que el Explorer 1 es el primer satélite espacial de los Estados Unidos. Y a medida que la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética continuaba creciendo, Walt Disney vio la necesidad de popularizar la necesidad de misiones tripuladas al espacio, así que invitó a Von Braun a trabajar con él en varios proyectos cinematográficos que lograron con gran éxito. Antes de su muerte, Von Braun se desempeñó como arquitecto jefe del cohete de alunizaje Saturno V, director del Marshall Space Flight Center, y recibió numerosos premios por sus logros. Los logros de Von Braun hicieron que la comunidad científica se refiriera a él como el padre de los viajes espaciales y la ciencia espacial. A pesar de que la construcción hizo que las tecnologías espaciales fueran imposibles de hacer posibles en el siglo XX, Von Braun tenía varias ideas futuristas que creía que serían realizables en el futuro. Una de las predicciones se remonta a mediados del siglo XX, cuando Von Braun todavía trabajaba como director técnico del grupo de desarrollo de misiles guiados por artillería del ejército de Estados Unidos. En 1952 popularizó el diseño conceptual de una estación espacial en órbita futurista. Esta estación espacial orbital tendría la capacidad de rotar a cierta velocidad y generar gravedad artificial. Von Braun se adelantó para describir su concepto como una rueda de 250 metros de diámetro que se construiría en la órbita terrestre baja. Afirmó además que esa estación espacial de gravedad artificial puede generar alrededor de un G al moverse con una duración de rotación de 12.3 segundos. La gente, fascinada con esa idea y esperando con ansias el momento de que se hiciera realidad, no lo vio, pero hoy está en proyecto. Y en 1948, Von Braun publicó su libro de ciencia ficción titulado Proyecto Marte. En ese libro, los científicos espaciales predijeron que una persona llamada Elon llevaría humanos a Marte. Hoy todos somos conscientes del esfuerzo de Elon Musk por hacer que los humanos sean especie multiplanetaria a partir de Marte. Esperemos que lo consiga. Pero sea como sea, Wernher von Braun era un verdadero creyente en el futuro de las misiones tripuladas en el espacio profundo. Uno de sus conceptos futuristas es la idea de poner una estación espacial de gravedad artificial, como vimos, en órbita terrestre baja. Y con esa idea, que seguía pareciendo imposible para muchos, ya ha surgido una empresa para hacerla realidad y tal vez lo haga antes de que finalice esta década. La empresa es Orbital Assembly Corporation, que está trabajando en la construcción de un hotel de gravedad artificial y pretenden lanzarlo al espacio hacia el 2025. Esta empresa planea completar el hotel en 2027 y ahí se abriría al público en general. Ese hotel espacial vendrá con numerosos conceptos futuristas, pero la tecnología más importante que todo el mundo espera ver en ese hotel es esa gravedad artificial. Orbital Assembly está trabajando en la construcción de una gigantesca estructura tipo rueda que va a rotar y producir una fuerza centrífuga que proporcionará la gravedad artificial a quienes se encuentren a bordo del hotel espacial. Y también está trabajando duro para asegurarse de tener éxito con este concepto futurista, así que ojalá tengan suerte. Von Braun, como les decía, en su libro de 1953 predijo que una persona llamada Elon iba a llevar humanos a Marte. ¿Habrá otro Elon por ahí o realmente será Elon Musk? Desde reinventar vehículos eléctricos futuristas hasta construir cohetes sofisticados, el mundo pudo ver que Elon Musk puede ser, coincidentemente, el elegido para esta tarea. Bueno, Elon en varias ocasiones manifestó su interés por enviar humanos a Marte y por lo que parece no se va a retractar de sus palabras. Ya predijo que los primeros aterrizarían en el planeta rojo en 2029. Ojalá, como les decía, pronto se haga realidad esa predicción. Y a medida que el mundo avanza para replicar las ideas futuristas de Von Braun, ¿creen que podamos poner una estación espacial de gravedad artificial y enviar humanos a Marte antes de que finalice esta década? Ojalá que sí, pero el tiempo lo dirá. Y hasta aquí llegamos con el programa número 533 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recordamos cada vez, pueden acceder a nuestro podcast por varias vías. y comunicarse con nosotros por correo electrónico a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Pueden comunicarse también por Facebook en el grupo Desde el Sur y en Twitter en el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Están aquí en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, o por internet. También almacenamos nuestro podcast, como saben, en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com, y en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. Pueden encontrar el enlace a archive.org, en donde nosotros almacenamos el archivo del podcast en mayor calidad. También encuentran nuestras transcripciones en rickfsanchez.wordpress.com. Y si quieren hacer donaciones, contamos con PayPal, que siempre colocamos en la descripción de nuestro programa, y también en Patreon, que allí hay muchos colaboradores que nos están ayudando a seguir adelante cada mes en este momento tan difícil de la economía, particularmente argentina. Así que nos encontramos el próximo mes para traer todo lo que tiene que ver con novedades de la ciencia, la astronomía, el espacio, la ciencia en general. Esperamos que tengan un excelente comienzo de año. Nos encontramos entonces en unos pocos días más. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Okay.